Critique de Franz Bardon. Crítica de Franz Bardon. Que la vida de un libro comience por la muerte de la palabra. Que ese péndulo del hermetismo que es Franz Bardon se permita el lavado de cerebro y el ambivalente double bind para anonadar la llama del alma o de la libertad. He aquí lo que me anima a engolfarme en un esoterismo árido y reduccionista para testimoniar en periodista del inconsciente o cosmonauta, hacer al mismo tiempo novela íntima o diario, servir pimentados y ensalada mis lecturas, de qué recibir con pompa al lector o curioso. Redactor de catecismos para el ajuste del público a sí mismo, Franz Bardon reformula la noción de pecado de una manera no puede ser más borderline. Dicta sentencia a propósito del pecado que hace aparición en las preguntas, de manera que se suelde el conjunto de sinsentidos rigidificantes. Si tú has actuado contra la ley de tu mundo y de los mundos que te son sometidos, tú has cometido un grave error, tú has pecado. Lo que es propio a la paranoia de Franz Bardon es que no ha utilizado la segunda persona que para una, más que para una cosa, para anunciarle la virtualidad inquietante de una despiadada, de un despiadado castigo, para poder agenciar una refutación, yo estaría obligado a no limitarme al análisis de dos o tres libros, sino conocer bien el conjunto de las obras y el meollo de toda incidencia que pudiera interesar a mi lector. Sobre esta capacidad estoy hasta dos o tres libros y dudo si proseguir mi texto sabiendo que es incierto que pueda documentarme mejor para servirme de un nombre propio sobre mi título y romancear o novelar sin consecuencia. Yo diría, para excusar mis limitaciones, que sigo firmemente en la posición del crítico, de la mirada crítica sobre esos catecismos e incluso el diario y lo incierto, el mañana, será consecuente en guardar la crítica y conservar la crítica de Franz Bardon como posición del conjunto de mi peripecia aquí. Lo que choca de entrada, hojeando todo lo que concierne a Franz Bardon, es que haya llegado hasta nosotros la conversación con Lulú, comprendida también en ello, pues que ya he percibido un tema de crítica en la introducción que me había sido personalmente hecha. Yo renuncio a toda consulta de Google o que pida una manipulación elemental. El café ya está apagado. Yo renuncio a toda consulta que pida una manipulación del teclado, otra que la escritura. No hago, pues, copia y pega. El perro de Margarita, viejo pero verde, en lo que respecta a las perras, está muy tranquilo porque es muy viejo, pero hoy está dando vueltas de una habitación a otra. Y hace un momento me tocó con su pata la pierna para conseguir hacerme dar el tour de la casa con él. Bueno, yo comprendí, se trataba de salir a hacer pipí. Después, chocolate massage, the pretty things. Bueno, yo comprendí, se trataba de salir a hacer pipí y después ha pedido comer y lo he comprendido también. El perro consigue enseñarme muchas cosas. Siempre en conversación con el gentil viejo perro, picando de los libros traídos aquí a propósito, caigo sobre los arcanos menores de Aleister Crowley, autor de un tarot, aparte de ser el primer satanista reconocido en los Estados Unidos. Disappointment, el cinco de copas, que las representa vacías, en vaso frágil, en trance de fisurarse. La lección viene a ser la misma que Bardón, hacer el mal mejor que cualquier otra cosa. Yo haría por mi parte el mal criticando, pero de forma similar al nombre de Satán, al nombre de Lucifer, yo diría. Yo no entiendo y no oigo más que la tele embrutecedora del vecino. Yo he puesto a todo volumen Psycho Garage, ya que ellos refuerzan las interminables cadenas de humoristas macabros que a veces llamamos imagen. Yo estoy muy entusiasmado, en cambio, por el Kindle. Me acaban de ofrecer uno. Yo he reunido todo lo que he podido como clásico y poético, aparte de las obras de Margarita y las mías. Yo aprovecho que hemos parado de hacer el amor, esta vez el enculamiento más bonito que he podido oficiar, sino que después ella se ha ido al trabajo y yo aprovecho para hacerme el rey de la casa, aparte, por supuesto, del viejo perro, que tiene la sabiduría y la fuerza moral que nosotros no tenemos. Yo hago la parada y figura de un proyecto de refutación hermética, sí, ya que mi crítica no viene a ser una renuncia al hermetismo en nombre de una dudosa razón, sino al contrario, un celo del justo tono de la importancia de la palabra, verdadera naturaleza del bien y el mal. Humoristas macabros e interminables, estos días sin música, suburbio profundo, humoristas sin otro humor que la besanía. Es la España de la derecha ultra en el poder, mientras que los jóvenes y menos jóvenes se rebelan toman las calles, son golpeados por una policía brutal. Los viejos son golpeados hasta la sangre, los jóvenes mujeres escogidas por blanco de los antidisturbios que recorren el centro de Madrid golpeando a los viandantes según su carácter y criterio odioso. Días de revolución. Actualmente varios años de revolución ya. Un proceso en el cual nos hemos dado todos la mano. Nos hemos tomado todos por la mano para conservar la esperanza. Y España hace una segunda transición, un segundo intento de democracia. Por supuesto que escapamos del país, que nos vamos a desembarcar a los países más disparatados del mundo, arrastrando nuestras maletas. Yo puedo al menos orgullecerme de haber sido uno de los primeros jóvenes exiliados. Una noche de amor. Me levanto muy temprano. Los viejos al lado se ponen a discutir infinitamente. No puedo comprender que es todos los días. Son inmortales a causa de ello. Vamos Margarita y yo a operar. Vamos a abrir un lugar por el encendimiento. Encendemos. Nos abrazamos. El ruido de nuestros suspiros de placer sube muy alto. Después el perro ha querido salir. Ahora que estamos en celo, ¿tú quieres salir? Y bueno, va, pues Margarita va a sacarte. Ella está muy sexy con la malla de tricot multicolor. De costumbre con mis parejas era: ¿qué medicina vas a tomar? ¿La verde esmeralda? Bueno, al menos no vas a tomar la otra, la color carne. ¿De qué te ríes? Es que el color carne y el verde esmeralda que tomo nunca juntos es porque son la misma, es la misma molécula, vamos. Con Margarita es más bien de su parte, el viejo Manuel sabe cuidarse. Acoger lo simple en la pareja por turnos. Es un viejo ejercicio en el que se ejerce cuando se hace una idea de la felicidad. A menudo gracias a maniobras sofisticadas. Otras veces en el pasado, cuando la química de la infancia consigue abrirse camino. Tengo el recuerdo de infancia de una pareja de viejos, él y ella en traje campesino más bien oscuro, que se sentaban en el borde de la carretera, que era también la puerta de su casa, en la ladera de una montaña, y que se mostraban contentos de haber llegado a su edad de un buen entendimiento. El mito de la rara felicidad de la pareja de pobres es muy fuerte y ocurre que es como el único mito donde nada hace metamorfosis en el texto canónico de Ovidio. Vertumno y Pomona, los dioses latinos del jardín, ausentes entre los griegos que admitían el placer en su teología, pero que se daban a no guardar esperanzas en cuanto a la felicidad. Siempre nada de silencio a la vista. Los locutores besánicos continúan martillando sin sentidos ultra sus macabros gargarismos. Esto roza el escalofrío de lo alucinatorio. Yo empiezo a permitirme escribir con una antología musical consecuente. Es cierto que confinado de esta manera y he tomado una ducha fría, los pelos también sobre todo, y nada de afeitarme. Me he puesto una camisa de rayas, una chaqueta, el pantalón consecuente y único que he encontrado y he buscado el estanco en las calles de al lado. He visto un cartel que anunciaba un estanco, pero no he visto el local. He dado muchas vueltas y he regresado. La vecina pasaba la fregona en su puerta cuando yo volvía y he dicho encantado. Es una vida donde no cuenta más que el amor, ya que no hay dinero, porque el dinero hace mucho tiempo que no tengo.